Corresponsales del Pueblo informan. Lotería del Táchira invirtió más de 420 millones de bolívares en la salud y el bienestar del pueblo. La Lotería del Táchira ha invertido en tan solo 40 meses más de 420 millones de bolívares para garantizar la salud, la felicidad y el bienestar del pueblo, expresó Luis Aníbal Velázquez, presidente del ente lotero. Recalcó además que el trabajo en equipo que compone la Lotería del Táchira ha permitido beneficiar a más de 210.000 familias con la donación de medicamentos, prótesis, andaderas, materiales quirúrgicos, gastos de operaciones, ayudas económicas, asistencia integral a través de las giras médicas dentro y fuera del Estado y apoyo permanente al deporte, la cultura y la educación de oportunidad, Luis Aníbal Velázquez expresó. Este extraordinario acto que hemos hecho el día de hoy, un reconocimiento necesario a nuestros trabajadores y trabajadoras de la Lotería del Táchira. Hemos reconocido el trabajo, por ejemplo, de nuestros trabajadores y trabajadoras de las giras médicas de la Lotería del Táchira, de los trabajadores de la Asociación Civil de Farmacias Populares, que hacen un extraordinario esfuerzo por la vida y la felicidad del pueblo del Táchira, por los trabajadores activos de la Lotería del Táchira y también para aquellos trabajadores y trabajadoras jubilados recientemente luego de una extraordinaria carrera de esfuerzo y de disciplina a favor de la lotería y a favor del pueblo tachirense. Asimismo, hemos juramentado el día de hoy al señor Javier Flores Olarte como nuevo vicepresidente de la Lotería del Táchira, al señor Juan Carlos Galindo como nuevo director de la Lotería del Táchira, hombres respetuosos, hombres trabajadores, hombres altamente sensibles y capaces de atender las necesidades del pueblo tachirense y del pueblo venezolano, que tantas veces nos pide ayuda y miles y millones de veces reciben respuesta positiva de parte de esta institución. En estos últimos 40 meses de gestión bolivariana hemos invertido cerca de 420 millones de bolívares para la vida y felicidad del pueblo del Táchira y de Venezuela. Hemos beneficiado a más de 210.000 familias en todo el país y eso es justamente gracias al trabajo sostenido y diario de nuestros trabajadores y trabajadoras de la Lotería del Táchira. Hoy junto a ellos hemos asumido un compromiso vital y es que en momentos de dificultad trabajaremos el doble y ahorraremos mucho más. Ahorraremos energía eléctrica, ahorraremos agua, ahorraremos todo tipo de recursos, pero trabajaremos el doble. La acción social, el servidor público, quien vive para servir, quien vive para dar vida y felicidad, no necesita luz para trabajar. Necesita disposición, necesita pasión, necesita ganas. Y tal como nos ha instruido el gobernador del estado, en los días que por decreto debemos no laborar, a pesar de que tenemos autogeneración de energía por planta eléctrica, estaremos en las calles trabajando. Este ha sido un nuevo reporte de Víctor Rodríguez para Web Radio, CDP La Biglietti y Corresponsales del Pueblo.